Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 14 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y ni modo, amigos cibernauta, ya es lunes y ni modo. Ahí le van las noticias más relevantes acontecidas en las últimas horas aquí en Aguascalientes. MetroAguascalientes.com ya es moderador de Our Media. Acusan a legisladores del PAN de comprar micas a ex-braceros. Se implementa programa para concientizar sobre el consumo de drogas. La negociación entre el PRD y el PT sigue entrampada. Publica la Secretaría de Finanzas la nueva tasa fija para los repecos. El gobernador del estado ya está en el guateque de la Conago. Le vamos a platicar su agenda de trabajo. Avanza el proceso de modernización del distrito de riego número 1. Según el gobierno del estado, más de 9.400 empleos se han generado en Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, también le tenemos que hoy se publica la licitación de construcción del nuevo panteón municipal. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos sobre las noticias. MetroAguascalientes.com fue invitado por los generadores del proyecto Our Media como parte del consejo y como moderador del mismo. ¿Qué es Our Media? Our Media es una comunidad global y un centro de aprendizaje en donde usted, yo y cualquier persona puede colocar lo que usted quiera prácticamente, pero sobre todo relacionado con los nuevos medios. Esto es que usted, si usted tiene un videoblog, un álbum de fotografías digital, sus películas, sus podcastings, su arte digital, sus documentos, si usted quiere ser o se dedica a opinar, todo lo que esté relacionado con política, con publicidad, con videos musicales, con entrevistas de audio, comentarios digitales, cuentos para niños, animaciones de Flash, si usted es un estudiante de comunicación, usted puede poner ahí todos sus trabajos, todo lo que quiera, lo que usted tenga que ver con arte digital o trabajos digitales, usted los puede colocar en ourmedia.org y obtener no solamente reconocimiento, sino también que la gente conozca su trabajo total, completa y absolutamente gratis. Todo lo que usted coloque en ourmedia.com será publicado de manera gratuita y se va a quedar ahí permanentemente, mientras no infrinja derechos de autor, ni leyes de copyright. Esto, amigo cibernauta, trata, a final de cuentas, de que la gente ya abandone por completo la idea de que se necesitan o que necesita de los medios de comunicación para darse a conocer y que coloque usted por su propia cuenta sus propios medios, sus propias noticias, sus propias fotografías, sus propios videos para que el planeta los conozca. MetroAguascalientes.com fue invitado como moderador y ya forma parte del consejo integral de ourmedia.org para estar filtrando los contenidos y también, más que filtrar los contenidos, más bien para darle ahora sí que una estrategia global más estandarizada a lo que es los nuevos medios de comunicación, sobre todo digitales. le invito, usted puede entrar a Ormedia desde la página frontal de metroaguascalientes.com. Le invito a que usted se suscriba, es, le recuerdo, gratuito por completo, y empiece a subir sus audios, empiece a subir sus videos, empiece a subir sus fotografías, empiece a subir sus escritos para que gente de todo el planeta conozca su trabajo. De nueva cuenta le comento, es www.aormedia.org. Fíjese que la Alianza Bracero Proa denunció que el senador Alfredo Reyes Velázquez y la diputada local Guadalupe Díaz Loera han ofrecido comprar a los ex braceros que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1964 la mica que servirá para que la federación les pague 38,000 pesos como compensación por el fideicomiso que formaron en aquellos años y que nadie sabe dónde quedó. Fue Isabel Cabrera, coordinadora regional del Bracero Proa en Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Michoacán, quien dijo que estos legisladores panistas han ofrecido 20,000 y 30,000 pesos, con lo que buscan sacar provecho de la necesidad de los ex jornaleros. Entrevistada por el periódico La Jornada en la Plaza de la Patria, Cabrera expresó que le da pena que los legisladores, en lugar de buscar el beneficio colectivo, se dediquen a lucrar con la pobreza de la gente del campo, de los ancianos que dieron su vida por trabajar y de estas personas que están buscando esta compensación económica, y que le da más pena que los pretendan despojar de su mica. Además, esta mujer criticó a las autoridades federales por haber rebajado la cantidad que esperaban, cercana a 100,000 pesos, y que ahora solo estén ofreciendo 38,000 pesos a sabiendas de que hay personas que no tienen ni para comer o que están apuradas para comprar medicinas en muchos casos, por lo que se va a recibir es apenas una bicoca. La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está implementando ya el programa Cómo Proteger a Tus Hijos Contra las Drogas, con la idea de concientizar a los padres de familia sobre el peligro y repercusiones de las drogas. En entrevista, el titular de la corporación, Mario Murrieta Fournier, explicó que este programa se lleva a cabo en las colonias consideradas como puntos rojos a cargo del personal del Departamento de Prevención del Delito. El funcionario detalló que integrantes de dicho departamento se encargan de brindar la información a los padres de familia sobre las situaciones de riesgo que los pueden llevar al consumo de drogas, incluyendo el tabaco y el alcohol. Este tipo de programas es complemento de otros que realiza la Dirección de Seguridad, como los cursos DARE, o sea, la educación resistencia ante el abuso y uso y abuso de drogas. Pero aclaró que esto en esta ocasión va dirigido en específico a los padres de familia, quienes son los principales responsables del adecuado crecimiento de sus hijos. Dentro del programa ya se han atendido a 233 personas, principalmente de tres colonias las más vulnerables a este problema, teniendo programadas más pláticas para otros puntos de la ciudad. Sin acuerdos de fondo, el Partido de la Revolución Democrática continúa las negociaciones con el Partido del Trabajo en busca de una alianza definitiva para las elecciones federales del próximo año. De acuerdo con la ley electoral, los partidos se encuentran ya a menos de un mes para definir sus acuerdos de coalición para disputar la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Sin embargo, hasta el momento, el PRD y el PT no han logrado un acuerdo en ninguno de esos tres temas, y es casi un hecho que las discusiones se llevarán hasta el último minuto del término legal, según advirtieron fuentes del Partido del Trabajo. ¿Qué tiene que ver esto con Aguascalientes? Bueno, pues el PT pide senadurías en Durango, Nuevo León, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, el Estado de México, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Inevitablemente tendría que ver este asunto con la senaduría que pretende el dirigente de este organismo en Aguascalientes, Miguel Besoberto. Obviamente el PRD también está muy interesado en no dejar para ningún lado los puestos que tiene para senadurías y diputaciones federales aquí en Aguascalientes. Ya ve usted que es una rebatinga el PRD aquí en Aguascalientes. Y si en Aguascalientes no se pueden poner de acuerdo dentro del PRD, prácticamente es inviable ver que el PT tenga alguna entrada dentro de las senadurías o las diputaciones federales en Aguascalientes. La Secretaría de Finanzas publicó ya la nueva tabla que establece la tasa fija que deberán pagar los pequeños contribuyentes, mejor conocidos como repecos, por los impuestos al valor agregado y sobre la renta, luego de que el Estado signó el anexo 3 al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego de haber sostenido diversas reuniones con los presidentes de agrupaciones de pequeños contribuyentes en Aguascalientes, se llegó al consenso de modificar la tabla que se publicó en septiembre con el fin de satisfacer las demandas de la población, es decir, más barato todavía. El tesorero estatal Raúl Gerardo Cuadra García puntualizó que al inicio la cuota mínima que deberían pagar los repecos era de 60 pesos. Y al considerar las propuestas presentadas por los contribuyentes, se determinó que al bimestre quienes tengan ingresos hasta por 60 mil pesos aproximadamente deberán pagar 30 pesos. O sea, ya de plano quieren regalado todo estos señores. Además, el funcionario estatal indicó que las modificaciones serán publicadas hoy precisamente y entrarán en vigor al día siguiente, es decir, mañana martes. Por lo tanto, se prorroga hasta los días 20 de los meses de noviembre y diciembre de este año los plazos para los pagos de la cuota fija de los bimestres de julio a agosto y septiembre a octubre, respectivamente. Finalmente, el secretario de Finanzas señaló que a través de la Dirección de Asistencia al Contribuyente se continuará dando asesoría gratuita a los pequeños contribuyentes que así lo requieran. Además, el trámite es fácil, es rápido, es sencillo y además es gratuito. No se vaya a ir usted con la finta de que necesita algún intermediario. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, ya se encuentra ahorita en Coahuila. ¿Por qué? Porque allá está ahorita la reunión de la CONAGO. A las 8:30 de la mañana estará desayunando en privado con los gobernadores. A las 10:30 habrá una rueda de prensa conjunta en el salón del Torreón 1 del Hotel Crown Plaza, por si usted quiere ir. A las 11 ya comenzará la sesión plenaria de la CONAGO y comenzarán allí precisamente los trabajos y los pendientes que tienen todos los gobernadores con respecto a muchos temas, sobre todo el asunto fiscal y el asunto de la recepción de los ingresos petroleros. Para las 2:45 se tomarán la foto oficial. A las 3 de la tarde será la presentación de las conclusiones de todas las ponencias que hayan dado los gobernadores. A las 3:30 comerán. Y a las 5 de la tarde ya estará dándose por fin el fin de la reunión de los gobernadores allá en Coahuila. Se tiene previsto que en el mes de diciembre concluya el proceso de licitación para asignar la obra e iniciar de manera inmediata los trabajos de modernización del Distrito de Riego 01. Una de las obras que prometió en campaña el actual gobernador Luis Armando Reynoso Femat. Esto lo informó el director general del Instituto Estatal del Agua, Javier Campos Hermosillo, quien dijo que esta es una de las acciones estratégicas de este gobierno. El distrito de riego número 01 se conforma de 6.100 hectáreas, las cuales van a tecnificar para inhabilitar un total de 187 pozos y hacer más rentable y eficiente el uso del agua, de tal forma de que cada uno de los usuarios o ejidatarios que lo conforman tengan suficiente agua para cubrir todas sus necesidades por medio del riego a la demanda. La primera etapa que se habla en este documento consiste en la conducción de por lo menos 8.7 kilómetros por donde transite el agua hasta las parcelas, tratando de beneficiar a 1.987 familias que dependen de este distrito. Se ha considerado una dotación de agua de 32 millones de metros cúbicos. Actualmente, la presa Cayvillas tiene una recuperación anual de 50 millones de metros cúbicos y la extracción actual de los pozos está en el orden de los 32 millones de metros cúbicos autorizados. Entonces, el sistema, si es que se hace, podría dar la posibilidad de ahorrar 32 millones de metros cúbicos y poder recuperar de manera mejor los acuíferos, sobre todo el asunto de la presa Calles. La inversión total es del orden de los 540 millones de pesos y participan en él los gobiernos estatal, federal y los propios productores que aportarán en la tecnificación de su propia parcela de acuerdo a su tipo de cultivo, ya sea por cintilla o por acolchado. En rueda de prensa este fin de semana pasado, el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, bastante más molesto que convencido, aseguró que de enero a finales de octubre se han generado un total de 9.482 empleos en Aguascalientes, según los datos oficiales que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales el 88% de estos empleos son permanentes. En esta rueda de prensa, que en la que estuvo acompañado por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Héctor Lozano de los Santos, el funcionario estatal destacó que este es el mayor crecimiento que ha alcanzado nuestro estado en los últimos 10 años. Resulta hasta cierto punto lamentable que el secretario de Desarrollo Económico se haya visto obligado a hacer esta prácticamente aclaración a los medios de comunicación, puesto que precisamente el gobierno del estado se ha estado criticando constantemente sobre que no ha generado los empleos suficientes, o cuando menos los empleos prometidos durante la campaña de Luis Armando Reynoso Femat. Resulta también hasta cierto punto curioso que el gobierno del estado le esté haciendo gordo el caldo a unos medios de comunicación o de pseudo comunicación que se han dado a la tarea de estar criticando al gobierno del estado. Mire, a final de cuentas, los medios que han sido más críticos con respecto a la generación de empleos son los que menos circulan, amigo cibernauta. Le puedo platicar el ejemplo de Página 24. ¿Sabe cuántos periódicos imprime Página 24? Imprime 600, amigo cibernauta. Mire, como comparativo, el noticiero nuestro, el noticiero Radiómetro, del viernes pasado obtuvo 496 escuchas. El viernes pasado metroaguascalientes.com tuvo casi 1,000 visitas. Así que en términos reales, en números crudos, metroaguascalientes.com tiene muchísimo más audiencia que Página 24, y sin embargo el gobierno del estado tuvo que salir al paso de las críticas que ha obtenido de Página 24 y armó una rueda de prensa para, con números del Instituto Mexicano del Seguro Social, tratar de callarle la boca a este microscópico medio de comunicación. La estrategia de comunicación del gobierno del estado es pésima y patética. Qué pena por Carolina Rincón Silva que no haya demostrado tener la capacidad que algunos le endilgaron. Hoy lunes se publica la licitación de la construcción del nuevo panteón municipal, El Cóbano. La idea de la inversión es de más o menos de 16 millones de pesos y se pretende que esto cubra las necesidades de la población de escasos recursos de la ciudad, según anunció el titular de Obras Públicas Municipales, Enrique Peralta Plancarte. El funcionario explicó que el 8 de diciembre se dará el fallo y a partir de ahí los trabajos se iniciarán el 15 de diciembre para concluir la obra en el mes de junio del siguiente año. Este panteón municipal, El Cóbano, está destinado a personas de bajos recursos, por lo que se tiene programado, además de los bajos costos, un fondo social especial para apoyar a aquellas familias de condición más humilde que tengan que enfrentar el fallecimiento de algún familiar y que, como usted sabe, no puedan sufragar los servicios funerarios que cada día están más y más caros. En promedio, si usted se muere, a usted le cuesta, o más bien a sus deudos, les va a costar su entierro entre los 8,000 y los 20,000 pesos. Imagínese lo que es desembolsar 8,000 pesos para una familia que no tiene a veces ni para comer. Este panteón, El Cóbano, su idea es precisamente apoyar económicamente a las familias que tengan que enfrentar algún fallecimiento. Y ya nos vamos, amigos cibernautas, pero sí, antes le comento que el clima de hoy tendrá en promedio 23 grados centígrados, se mantendrá despejado, así que prepárese para un buen calorcito, sobre todo a mediodía y en la tarde. La humedad se reduce a 27%, el viento apenas soplará a 6 kilómetros por hora y vendrá del norte-noreste. La presión atmosférica se mantiene en sus tradicionales 30.27 pulgadas y por lo mismo la visibilidad también se mantiene en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Y pues, como le comentaba al principio de este programa, le recomiendo que visite aurmedia.org, se inscriba y coloque de una vez ahí sus archivos de audio, sus archivos de video, y que obtenga usted el reconocimiento de otros cibernautas en sus trabajos. Si usted tiene también documentos, si usted tiene también, por ejemplo, su tesis de doctorado o de maestría, si usted tiene también sus comentarios políticos, si usted incluso ha escrito algún libro y lo tiene ahí, ahora sí que para regalarlo a la comunidad digital, entonces vaya a www.aurmedia.org, suscríbase y coloque gratis allí todos sus contenidos. Es completa y absolutamente gratis, y lo único que le pediría sería que no sea contenido con copyright. No ponga ahí sus listas de canciones, no ponga ahí sus CDs, porque ese es el problema. Como moderador, los voy a tener que quitar. Tenga usted un excelente inicio de semana.